pero yo estaba aquí pensando en ti. Qué chula te ves en el Insta, dale refollow me. La gente nos quiere pero separados y chula yo por ti muero. Quita esa carita de mala y vamos a pulir el suelo. Y si te dicen que me vieron con una güera de ojos verdes, era mi prima solamente que hace tiempo no miraba y que me visitaba. La noche que no me encontraste y ya querías hasta matarme, fue aquella noche que mi carro se quedó sin gasolina y no pude. Bonita, enojada, no luce tanto. Las que te dicen mentiras, esas no son tus amigas. Más bien me quieren para ellas, pero chula, yo soy tu vato. Y el neto.